que no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada, ¿para qué me decías te quiero? Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo. Y tú me hiciste a tu modo, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte. Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder. Solo espero y te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor, que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón, así como lo hice yo. Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, eso que nadie sabía y que jamás se retrató. Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías, no me hubiera enamorado de toditas tus mentiras. No me hubiera enamorado de tus hermosos labios, de tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos. No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones, no te hubiera hecho el amor. No conocía tus intenciones, de la izquierda yo fui al cero. Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero, te retiras de mi lado y nomás no regreses porque me vuelvo a enamorar. Y así suena Cornelio Vega y su dinastía. Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, eso que nadie sabía y que jamás se retrató. Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías, no me hubiera enamorado de toditas tus mentiras. No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios, de tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos. No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones, no te hubiera hecho el amor. No conocía tus intenciones, de la izquierda yo fui al cero. Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero, te retiras de mi lado.